reyes del musiquero loco. No tienen precio, no se pueden comprar. Las inventas, las dibujas en tu cabeza y el motor se enciende con el corazón. Vas a jugar, vas a cantar, vas a reír, vas a bailar, vas a volar como si fueras Superman. Cuando te canses de viajar, un lugar secreto buscarás para guardarlas donde nadie las pueda encontrar. Las zapatillas del musiquero loco tienen cordones tejidos con amor, estrellas fluorescentes que cambian de color. Campeón en todas las carreras, con tus alas de avión patinan en la escuela, pero no se enredan, saltan tan alto que llegan hasta el sol. Cuando te canses de viajar, un lugar secreto buscarás para guardarlas donde nadie las pueda encontrar. Se pueden comprar. Las inventas, las dibujas en tu cabeza y el motor se enciende con el corazón. Vas a jugar, vas a cantar, vas a reír, vas a bailar, vas a volar como si fueras Superman. Cuando te canses de viajar un lugar